No sé, eso es lo que no sé. Bueno, vamos a hacer esta capacitación sobre la situación de las mujeres encarceladas y su acceso a la justicia. El grueso de esta investigación la realizamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, conjuntamente con la Fundación ELA, Género y Justicia, y el Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP. Esto es con el fin de conocer específicamente el acceso a la justicia de las mujeres prisionizadas. Ahora, como directora del proyecto de Derecho, de Ciencia y Técnica sobre mujeres, tráfico de estupefacientes y cárcel, le estamos dando a esta presentación como una vuelta de tuerca con el fin de utilizar los datos que nos venían bien de aquella investigación que hicimos durante el 2007 hasta el 2009 e ir incorporándole nuevos datos que nos sirvan para este proyecto que se inició este año. Y además, porque también a partir de este año yo estoy como directora académica del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho. O sea que cuando hice esta investigación estaba en el Departamento de Penal y además lo hacía como parte del INESI. Bueno. Entonces, durante los años 2007 al 2009 visitamos unidades penitenciarias, en principio la número 3 como unidad federal de Ezeiza y la 33 de Los Hornos de Provincia de Buenos Aires, como cárcel provincial, con el fin de hacer un muestreo que abarcó tanto datos sociodemográficos como específicos para acceder a la situación procesal de las mujeres encarceladas. Con el fin de evitar comentarios y respuestas preparadas, el informe se realizó el mismo día. Por igual motivo, tampoco se informó al servicio penitenciario sobre el contenido de las encuestas. La idea fue englobar dos unidades, las dos que tienen mayor cantidad de mujeres del país, con el fin de realizar una comparación sobre el conocimiento y las posibilidades que tienen las presas federales y las provinciales de acceder a la justicia. Igualmente, como les dije al principio, me voy a ir un poco más allá de la investigación original para comentar situaciones actuales que se están dando, sobre todo en las unidades federales que albergan mujeres, dada la dinámica que se presenta en el ámbito que estamos estudiando. Cabe señalar que la unidad 3 de Ezeiza en ese momento tenía una capacidad de alojamiento de 389 plazas y había crecido de 324 mujeres en el 2003 a 824 en el 2005. Es así que a fines del 2007 se habilitó un módulo en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, cárcel de hombres, con el fin de bajar el nivel de hacinamiento, la falta de privacidad, la saturación de servicios, lo que conlleva el aumento de la conflictividad y la violencia. Esta directiva coincidió con el cambio de dirección del Servicio Penitenciario Federal. En la actualidad, con las reformas edilicias, la capacidad creció a 484 plazas y al 22 de julio, que es la última medición que tengo de este año, hay 395 detenidas. Mientras que en el módulo 5 del Complejo Penitenciario 1, que tiene una capacidad para 120 personas, alberga a esa fecha, o sea, al 22 de julio, 87 extranjeras. La unidad 33 de Los Hornos se encuentra en el mismo predio que la unidad 8, en La Plata. Tiene más de 400 detenidas. La realidad es que nunca supimos exactamente cuántas más. De las cuales 98 tienen hijos. A abril de 2009 albergaba 82 niños y había 25 mujeres embarazadas. El universo carcelario de mujeres creció del histórico 2% a casi el 5% en la provincia, que acusaba a julio de 2009 25.339 presos, sin contar los que están en comisarías. Ahora vamos a ver. Sin contar los que estaban en comisarías, donde también hay mujeres. lo que implica que el 50% de los presos del país se encuentran en el sistema penitenciario provincial de la provincia de Buenos Aires, siendo que abril del año pasado, 1.059 eran mujeres. En el sistema federal, que tenía en la misma época 2.229 mujeres privadas de su libertad, que tenía 9.229 personas privadas de su libertad, de las cuales 922 eran mujeres, es decir, un poquito más que un 10% de la población carcelaria, mientras que a julio de este año había 1.059 mujeres. Acá tenemos la población total a julio del 09, que nos da estos 25.339, sin contar en comisaría hay más de 4.500 presos, o sea, lo que hace que se superen los 30.000 presos de la provincia de Buenos Aires, mientras que en el sistema penitenciario federal contamos con 9.229 a julio de 09, daba un 10% exacto en mujeres, había 922, pero a julio de este año ya hay 1.059 mujeres. Bueno, antes de iniciar el recorrido sobre lo encuestado, debemos tener presente qué tipo de mujeres están presas y, aunque la muestra haya sido anónima, podemos conocer qué tipo de delitos cometieron, cuál era su situación antes de estar privadas de libertad. El 70% de las mujeres detenidas en cárceles federales y el 40% de las mujeres presas de la provincia de Buenos Aires lo están por haber infringido la ley de drogas, es decir, mujer mula. El delito de tráfico, entendido como ingreso de un cargamento, está a cargo de los hombres. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la droga es la causa más frecuente de iniciación en el delito por parte de las mujeres. Además, de ese 70%, las mujeres mulas del sistema federal, contamos con que el 40% son extranjeras. En su gran mayoría provienen de países limítrofes y se encuentran en situación de vulnerabilidad, entendiendo ello como el grado de indefensión que una persona tiene por haber sido desatendida en sus necesidades materiales y sociales básicas. Cuando un sujeto está en situación de vulnerabilidad, está más expuesto a ser captado por el sistema penal, el que, por otro lado, no ha mostrado eficiencia en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, sino todo lo contrario, acentúa la cadena de violencia hacia el sector más desamparado de la sociedad. Entre las preguntas que uno puede hacerse está el por qué se reclutan mujeres. La respuesta básica es porque son consideradas descartables, son más manejables que los hombres, pueden ser rápidamente reemplazadas sin afectar la estructura de los narcos. Habitualmente realizan tráfico hormigas y son descubiertas, la pérdida es menor, entonces hay menos riesgo que ser atrapada la red en la que funcionan como células clandestinas. La otra pregunta entonces es por qué la mujer acepta ser mula. La respuesta está dada en la precariedad laboral, que hace a la mujer más vulnerable, colocándola en una situación de desigualdad respecto al hombre. La CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, explica que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades. Por tanto, observamos que las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres dentro del sistema laboral y son más discriminadas. Encontramos una discriminación directa cuando, por motivo de su sexo, reciben un trato menos favorable que un hombre en situaciones similares. Por ejemplo, entre los trabajadores con primaria incompleta, la mujer gana el 32% menos que los varones. Hablamos de discriminación indirecta cuando existen ciertas condiciones en las contrataciones que parecen neutrales, pero que hacen que se prefiera contratar hombres en lugar de mujeres. Por ejemplo, cuando la ley marca que cada 50 mujeres debe haber una guardería. Esto conlleva a no llegar nunca a esa cifra, siendo que la discriminación se suprimiría si, en lugar de indicar mujeres, la ley dijese cada 50 personas una guardería. Otro factor es que dentro de los sectores más pobres, la mujer asume el rol de jefa de hogar, el que se caracteriza por su precariedad, informalidad y subocupación. Según datos del INDEC, en 2006, el 32% de los hogares estaban al frente de mujeres. Ante ello, encontramos que el pequeño tráfico de drogas aparece como una alternativa ante el sistema laboral excluyente. Así, el 70% de estas mujeres estaban desocupadas al momento de ser detenidas, un 20% se encontraban subocupadas. En la provincia, hasta el traspaso de la competencia por tenencia de estupefacientes, esto fue en el 2005, los ilícitos que más se observaban en mujeres eran los delitos contra la propiedad y contra las personas. Ahora estos fueron superados también por la ley 23.737. En la actualidad, con la incorporación de la competencia del delito de estupefacientes, el número actualmente se disparó, como ocurrió en el sistema federal cuando empezaron a proliferar las mulas, mientras que en el sistema federal ahora se mantiene estable. Así, las últimas noticias hablan de narcoabuelas, como un fenómeno que aumentó en la provincia, donde en 2 semanas, estoy hablando de este año, hubo 5 mujeres detenidas por drogas mayores de 60 años y 15 en los últimos 2 meses, solamente en Lomas de Zamora. Esta noticia es del 26 de mayo. Entre enero y abril de 2009 hubo 647 mujeres arrestadas por droga en provincia y este año, en el mismo periodo, la cifra pasó a 836, es decir, un 29% más. En San Isidro, el 10% de los detenidos por causas de droga son mujeres de más de 50 años de clase baja media. Acá estoy remarcando más que nada el tema de las narcoabuelas, o sea, hay más de un 10% detenidas por causa de drogas, pero un 10% equivale a mujeres de más de 50 años. Dada esta información previa, vamos a ver ahora los datos obtenidos desde el punto de vista sociodemográficos. Las edades de las mujeres sondeadas oscilan entre 18 a 69 años, siendo el promedio de edad entre 32 y 35, según se trate de provincia de Buenos Aires o sistema federal, respectivamente. Esto señala que la edad de las mujeres encarceladas es de 10 años más que la de los hombres presos, que actualmente se promedia entre 22 a 25 años. Respecto de la nacionalidad, en la unidad federal, el 61% son argentinas, mientras que en la cárcel provincial esta cifra se eleva al 97,5%. Esta diferencia vuelve a marcar que el delito federal, infracción a la ley de drogas, genera que en la unidad 3 haya muchas extranjeras. Porque en el sistema federal, la mujer habitualmente cae detenida en Ezeiza, valga la redundancia, ¿no? Pasa de Ezeiza, de Ezeiza aeropuerto a Ezeiza cárcel de mujeres, mientras que en el sistema provincial tiene que ver con el kiosquito, con el menudeo, entonces eso queda dentro de la provincia, por eso prácticamente, si bien aumentó mucho, pero no aumentó a nivel extranjeras. Respecto, habíamos hablado de... de la nacionalidad, dijimos. Por el otro lado, nos interesó el tema del estado civil y de los hijos. Me parece que me salteó una, pero no sé cómo volver para atrás. Tenemos un problema. Pero bueno, por ahí viene después. Con la fecha anterior. A ver. No, nacionalidad, hijos. Bueno, no importa, vamos por este, después vemos bien el tema de... La nacionalidad la habíamos visto entonces. Bien. Nos interesó el estado civil de las mujeres en la actualidad, ya que uno de los factores sobre los que opera la prisionización es sobre la destrucción de los vínculos familiares. De la muestra surge que el 64,5% de las mujeres alojadas en la cárcel provincial y el 68,5% de las mujeres detenidas en la unidad federal se encuentran solas. Sin embargo, esto no modifica la tenencia de hijos, dado que el 82,8% los tiene en el sistema federal y el 87,3% en la provincia, siendo el promedio de 3 hijos por detenida, aunque hay un 19% que tiene entre 5 y 12 niños. Esta paridad se observa en ambas unidades carcelarias. La cantidad de hijos no está vinculado a la cultura de cada país, sino a la condición de clase. ser madre tiene otro estatus. Esto hay que tenerlo claro. Cuando uno está embarazada o es mamá, en la, por ejemplo, en la villa, come primero. Es la primera de la fila. Si no, sos la última y está relacionado con eso que decíamos antes, de que es la que va a pasar más hambre, la que menos va a poder estudiar. La mujer es la que menos todo, salvo que esté dando de mamar, que esté embarazada o que tenga niños pequeños que tengan que cuidar. Entonces ahí tiene otro estatus en todos los ámbitos, ¿no? Por eso tiene que ver un poco con esto. Respecto al estado civil, el 1,7 que ingresaron solteras formaron pareja estando ya detenidas, mientras que un 7,4 de las que ingresaron casadas o unidas de hecho dejaron de estarlo. En ninguno de los dos penales las viudas han vuelto a formar pareja. Esto tiene que ver porque las viudas están presas por haber estado, por haber quedado viudas, es decir, por haber matado a su pareja, con lo cual es difícil que alguien se vuelva a enganchar con ellas, ¿no? Bien. El encarcelamiento decíamos que produce no solo la separación de la pareja, sino que también afecta la vida de los niños. Entonces, si además de la prisionización de la madre, el vínculo de pareja se disuelve, la afectación sobre los niños es doble. Muchas veces los hermanos terminan separados porque un solo familiar no puede hacerse cargo de todos. En esta situación, la visita al penal depende de aquellas personas que tienen al niño. Para los niños, la afectación es doble o triple, ya que no ven a la mamá porque está presa, no ven al papá, ni ven a sus hermanos porque fueron distribuidos en distintas casas. En esta situación se encuentra el 17% de los niños. Todo depende de la red social con la que cuentan. En el caso de las extranjeras, este problema se resolvió, o aparentemente se resolvió antes, porque los chicos quedaron con un familiar antes de la detención, ya que han viajado solas a la Argentina, en la mayoría de los casos, no en todos. Por lo tanto, parecería que se resolvió la situación de los hijos. Sin embargo, en esa época entrevistamos a una peruana que dejó a los dos niños pequeños a cargo de su hijo mayor de 9 años, al que le dijo, mamá, vuelve mañana. ¿No? Ustedes saben que la pena mínima por tráfico es de 4 años y 6 meses, con lo cual como mínimo para el momento de la expulsión van a tener que estar 2 años y 3 meses. Cuando la mamá es detenida en la unidad 3, donde no pueden habitar niños, el 62% de las mujeres dijo que sus hijos se hallan viviendo juntos, mientras que en la unidad 33 solo cerca de un 16% de los mismos se hallaban en esa situación, es decir, viviendo juntos. El 84% se encontraban distribuidos entre varios familiares e instituciones. En Los Hornos se observó una intervención institucional más fuerte que en Ezeiza a la hora de decidir dónde quedan los hijos. En el 8,1% de los casos, la decisión la tomó un juez de menores o un fiscal, según lo indicado por la encuestada. Al momento de preguntar con quién se quedan los niños, las respuestas que indican que en la mayoría de los casos con los abuelos. Le siguen los padres, pero también se ve que las tías juegan un rol muy importante en la convivencia y educación. También es significativo observar las pocas visitas que reciben las mujeres mientras permanecen detenidas. Así, mientras el hombre preso es visitado preponderantemente por mujeres, ante la misma situación, las mujeres son prácticamente abandonadas por sus parejas. Esto conlleva, tal como dijimos, a la pérdida del vínculo con sus hijos y al consiguiente desmembramiento familiar. Consecuentemente, vemos que la mujer es condenada no solo por el delito realizado, sino por haber defraudado a la sociedad en su rol, pasando a ser mala madre, mala esposa, mujer rebelde, etc. Debemos tener en cuenta que la mujer históricamente se ha desempeñado en la estructura social en un rol de subordinación respecto al rol del hombre. Las mujeres aprenden a ser madres, cuidadoras y a demostrar sus emociones antes que su inteligencia, a satisfacer los deseos y necesidades de los otros antes que los suyos y a ser dependientes y obedientes. Por lo tanto, ante la comisión de un delito, por estar este más asociado al hombre que a la mujer, cuando ella delinque, se la juzga mucho más severamente que a un hombre en igual situación. Acá cabe analizar cómo nos comportamos nosotros cuando recibimos una noticia donde la imputada es mujer. ¿Y qué decimos además si la detenida es madre o está embarazada? Diría que prácticamente todos nosotros casi nos escandalizamos. Bueno, esto genera que al momento de ser juzgada pase exactamente lo mismo, entonces se la juzga más duramente, ¿no? Así, una mujer que es detenida en una tentativa de robo con armas difícilmente sea excarcelada, mientras que el hombre accede a la excarcelación. El encarcelamiento femenino implica un plus de sufrimiento, cuando, como hemos visto, en la mayoría de los casos están presas por delitos no violentos, marcando una desproporción entre las penas aplicadas y la lesión producida por el delito que se les imputa. También nos interesó en esta investigación señalar el nivel educativo de las mujeres prisionizadas. Y acá vimos que el 62%, el 62,5% de las mujeres, de las argentinas tienen secundaria incompleta, mientras que el 22,7% tiene primaria incompleta. Es decir, que nunca asistió a la escuela o lo hizo, pero no completó los estudios primarios. Esta cifra se eleva al 40% en las mujeres provenientes de países limítrofes, siendo que no hay europeas no alfabetizadas. En el penal de Los Hornos no fue posible realizar el mismo gráfico comparativo por tratarse de detenidas argentinas, o sea que lo único que podíamos hacer era ver solamente entre las mujeres, ¿no es así?, que estaban detenidas. Y observamos una diferenciación no significativa en términos estadísticos, ya que la diferencia es de un 2%. Nuevamente remarcamos el bajo nivel educativo que presentan las poblaciones de ambos penales. Un 2%, o sea, como que hay un 24,7 de primaria incompleta y hay un 62,5, o sea, es peor, siempre para peor en provincia, pero no es tan significativo porque la realidad es que es un 2%. Vamos a pasar a los datos jurídicos. Tanto en la unidad provincial como en la federal, entre el 55 al 65 de las mujeres se encuentran procesadas. Esta situación, en el 22% de ellas, dura entre 2 y 4 años. Sin embargo, hay un 10% de procesadas en la cárcel de Los Hornos, o sea, en provincia de Buenos Aires, que está esperando su juicio desde hace 5 a 10 años. En líneas generales, el 60% permanece en prisión preventiva entre 1 y 4 años. Estoy quedando sin voz. Ahí está. Debemos tener en cuenta que las personas procesadas, que en nuestro país se acerca al 70%, son inocentes, dado que no han recibido ninguna condena por el hecho que se les imputa. Y solo una de cada tres será condenada, siendo absueltos el resto. Así, nuestra realidad nos indica que las personas imputadas, mientras son inocentes, están presas y al ser condenadas quedan en libertad porque son absueltas o porque cumplieron en prisión preventiva el tiempo que les imponen como pena. Muchas de las detenidas tuvieron abogado particular y luego optaron por el defensor oficial por distintos motivos que pasamos a ver. Muchas dicen me estafó. La realidad es que la mujer, cuando elige un abogado particular, bueno, el hombre también, es para quedar en libertad inmediatamente, o sea, para que los excarcelen. Cuando ven que igual van a quedar detenidos, o sea, que les bajaron la prisión preventiva, habitualmente se pasan a un defensor oficial, al defensor oficial, y entonces acá, o sea, les, digamos, el argumento es me estafó, no sirvió, bueno, o sea, la realidad no es que hay un 10% o un 9,1% de abogados que estafen, posiblemente sean más si ustedes quieren, pero en sí lo que ellas están buscando es salir rápidamente. Cuando no lo logran, ahí pasan al defensor oficial. Bueno, por otro lado, tanto en el sistema federal como provincial, casi el 40% de las detenidas dicen tener defensor oficial, siendo que un 25% tiene abogado particular. Lo curioso es que el 35% restante dice no tener abogado, cuando esto no es posible por nuestra ley, ¿no es así? Pero justamente coincide con la cifra de condenadas, lo que nos muestra que desconocen la existencia de la etapa de la ejecución penal y el derecho de tener un defensor oficial o un abogado en ese periodo, pensando que la defensa llega hasta el juicio. Este es un tema que hay que darle bolilla porque es realmente relevante. Así, mientras el 65% de las procesadas reciben visitas de sus defensores, luego de la condena estas cifras se invierten, siendo que menos del 30% es visitado por su defensor. Respecto del juez, el 83,7% de las procesadas de Ezeiza dicen no haberlo visto nunca. El 31% de las condenadas dice no conocer a su juez de ejecución. El 44% dice haberlo visto una vez. En Los Hornos, el 67,3% dice no haberlo visto nunca al juez. Y el 32,7% dice haberlo visto una vez. Es decir, que estas mujeres se encuentran abandonadas a su propia suerte y a merced del servicio penitenciario, ya que no conocen a quien las va a juzgar y una vez condenada tampoco conocen a quien tiene que velar por la manera en que se lleva adelante el cumplimiento de su condena. Por supuesto que ninguna dijo conocer o haber visto al fiscal de la causa durante la instrucción. Preguntada, acá es un mea culpa para mí, ¿no? Preguntada sobre instituciones con las que tienen contacto, el 67,5% de las presas federales, condenadas o procesadas, dijeron no tener ningún contacto con nadie. Si a esto le sumamos la poca visita que reciben de su defensor y la nula del juez o fiscal, observamos el estado de indefensión en que se encuentran las detenidas. Las que recurren a alguna de las organizaciones nombradas lo hacen según el problema que tengan. O sea, no que van siempre al mismo, sino que dicen, bueno, no, si tengo tal problema, le digo a la Procuración Penitenciaria. Si tengo este otro problema, o sea, bueno. Y de los 6 organismos detallados, solo la Procuración Penitenciaria pertenece al entramado judicial y ni siquiera es la más nombrada. Al contrario, antes de recurrir a la Procuración, recurren a algún organismo religioso, ya sea católico o evangelista. Ello demuestra que el espacio dejado vacío por quien tiene la obligación de estar es ocupado por cualquier otra institución. Por último, nos pareció interesante señalar por qué reclaman las mujeres encarceladas. Mientras que en la cárcel federal solicitan en primer término que las mujeres embarazadas o con hijos esperen su juicio en libertad o en arresto domiciliario, en segundo lugar, que los defensores concurran a visitarlas y, por último, una rápida resolución de sus procesos, en la unidad provincial la rápida resolución es lo que más reclaman, quedando en segundo lugar el mejoramiento de la salud y trato y por último que se aplique arresto domiciliario a aquellas que tienen niños o se encuentran embarazadas. Esto está relacionado, como se habrán dado cuenta, la rápida resolución del proceso con esto de que hay mujeres que hay un 10% que hace entre 5 y 10 años que están esperando una condena, con lo cual es un gran problema para la provincia de Buenos Aires la resolución. Respecto al arresto domiciliario de mujeres embarazadas o con niños, el 20 de enero del 09 se publicó la ley 26.472 que modifica la 24.660 y el artículo 10 del Código Penal, permitiendo el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria a la mujer embarazada o a la madre de un niño menor a 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo, supervisado por el patronato o servicio social calificado. A partir de esta ley hubo varios fallos donde los jueces accedieron a aplicar la detención domiciliaria. Anteriormente, cuando se procesaba con prisión preventiva a una mujer embarazada o con niños, se le permitía la detención domiciliaria hasta tanto sea condenada. Lo novedoso es que actualmente se puede acceder a la detención domiciliaria en caso de condena. En ambas situaciones, la detención domiciliaria se conjuga con el fallo Díaz-Bessone, es decir, que no haya peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. Así todo, vemos que en el caso de una mujer que había estado rebelde y que al momento de su detención se encontraba embarazada, la Sala 1 de la Cámara del Crimen entendió que no debía concederle el arresto domiciliario. La Ley de Ejecución Penal destina solo 7 artículos a regular las especificidades que deben tener los establecimientos para mujeres. 2 de ellos establecen que las presas estarán a cargo exclusivo de personal femenino. 3 se refieren genéricamente al trato que debe dispensarse a las mujeres embarazadas y las 2 restantes al tiempo que puedan quedarse con sus hijos. Es difícil pensar que todos los temas que representan a las mujeres encarceladas se resuelvan tan escuetamente. Mientras, la Ley 12.256 de Provincia de Buenos Aires le dedica 3 artículos a las mujeres presas, 2 a la mujer embarazada y 1 a las condiciones que tiene que tener el jardín maternal para la unidad que albergue niños. Que además, por cómo dice que tiene que ser, bueno, creo que cualquiera que lo lea querría mandar a sus hijos a ese jardín maternal y la realidad es que no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Pero parece como que es el jardín maternal. Entonces tenemos que pensar que es necesario un tratamiento específico para la mujer que comete delitos. Las cárceles diseñadas para alojar a los hombres, con su forma de organización, estructura de establecimiento, actividades, sistema de visitas y servicios profesionales, todo pensado para cubrir necesidades masculinas. La ausencia de un tratamiento específico aumenta el deterioro que de por sí produce el encierro porque se le suman las afectaciones propias de la condición de ser mujer. El conjunto de afectaciones comunes que padecen tanto hombres como, o sea, al conjunto de afectaciones comunes que padecen tanto hombres como mujeres, ¿no es así? Por ejemplo, el sufrimiento que produce el encarcelamiento para las mujeres es mayor porque al romperse los lazos familiares por la ausencia materna, la mujer se culpa de todo lo que suceda a sus hijos y demás miembros de la familia durante su encierro. Mientras que las alteraciones sensoriales que provoca tanto en el cuerpo como en la mente el encierro se da en ambos sexos. La llamada ceguera de prisión ante la falta de visión a distancia, la falta de luz natural, el escaso contraste de colores, eso se va a dar en ambos. La afectación en la audición, porque el nivel de ruidos es muy alto y constante, del gusto, porque la comida es insípida, hace que, haga que se pierda y que todo parezca de igual sabor, la falta de intimidad en pabellones, produce grandes consecuencias para la dignidad de las personas, el lenguaje anormal, lo que llamamos tumbero, o como dice Zaffaroni, la cárcel infantiliza, te marca a qué hora levantarte, a qué hora comer, a qué hora mirar televisión, a qué hora hay visita, y luego de un lapso de encierro te envía de nuevo a la calle y te pide que seas responsable. Consideramos como buenas noticias o como buenas prácticas penitenciarias los comités de convivencia que se iniciaron el año pasado en la unidad 3 y luego se extendieron a otras unidades de mujeres de Ezeiza, al módulo 5, a la unidad 31, donde, hablo específicamente de la 31, a mediados de este año había 256 plazas y 178 mujeres. Las reuniones son quincenales y asisten las delegadas de cada pabellón y el Servicio Penitenciario Federal con el fin de exponer los inconvenientes cotidianos. Esto ayuda a disminuir los conflictos que se presentan en el penal y se realiza desde lo más básico y humano, como es la contención de la demanda y la capacidad de escucha de la institución, junto a la rápida resolución de los pedidos realizados o por lo menos la explicación del por qué no se puede cumplir con lo solicitado. Estas alternativas no se dan en la cárcel de los Hornos, donde las mujeres se encuentran mucho más abandonadas y vulnerables. Cada pabellón cuenta con una sola heladera, una sola cocina, los baños no están diseñados para ser usados por niños. Por ejemplo, en el pabellón 11 se encontraban alojadas 23 madres y 27 niños en una celda de 12x2. Y convivían acá, bueno, madres con sus niños. Durante el día tienen que sacar las cunas de las celdas para disponer de más lugar. La designación del personal médico no ha aumentado en proporción con el aumento de los niños. Tampoco hay atención pediátrica ni móviles especiales para el traslado de mujeres con niños si hay una urgencia. Y de hecho, por tal motivo, falleció Joel, de 6 meses de edad, de bronquiolitis, hace 2 años, justamente cuando nosotros estábamos haciendo esta encuesta en la unidad 33. La mamá estaba procesada, es decir, que mantenía su estado de inocencia. Y más cercano en el tiempo contamos con la denuncia de la mamá de una niña que tuvo que ser atendida en la casa cuna luego de regresar de ese maravilloso jardín maternal debido a los signos de mordeduras que presentaba, y donde ni los médicos ni la docente del jardín le informaron a su madre las causas de esas lesiones. O lo que ocasionó el último motín que se vivió el 28 de abril de 2009, cuando falleció el bebé recién nacido de una presa a la que tuvieron un día entero en trabajo de parto, y cuando por fin la atendieron el bebé ya no tenía latidos y no fue posible salvarlo. En ese último motín hubo 16 presas embarazadas y madres heridas con balas de goma por la represión del Servicio Penitenciario Provincial. La regla número 8 de las reglas mínimas para el tratamiento del delincuente de Naciones Unidas establece la necesidad de que las mujeres y hombres se alojen en establecimientos diferentes en virtud de que estos últimos se adecúen a sus necesidades e intereses. Si bien nosotros cumplimos con esta regla, pero no especificarse las necesidades de cada grupo, la diferencia no se canaliza en la mejora de la atención de los reclusos, ni específicamente en la atención de las mujeres en lo que se refiere a la maternidad, hijos y educación. Bueno, la regla 23.1 refiere que en los establecimientos de mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Y además agrega, cuando se permita a las madres reclusas conservar a su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil con personal calificado donde estarán los niños. Por otro lado, el artículo 5 de la CEDAW refiere que los estados tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los padrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. En el artículo 10, la CEDAW establece que es obligación del Estado la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculinos y femeninos en todos los niveles y en todas las formas. Sin embargo, vemos que las actividades que se le brindan a las mujeres presas reproducen, en la mayoría de los casos, la oferta típica del ama de casa: taller de repostería, costura, manualidades, en lugar de enriquecer la capacitación y facilitar su inserción laboral. La excepción la tiene en este momento la unidad 3, donde se hizo un convenio con Sanela y las mujeres producen autopartes de motos. Dentro de lo positivo, vamos a remarcar que mientras en el 2006 el 42% de las presas de la unidad 3 trabajaba, hoy lo hace el 73%, y un 60% realiza estudios formales. El Servicio Penitenciario Federal firmó el año pasado un convenio con el Ministerio de Salud por el cual se aplican en las cárceles federales la misma política sanitaria que en todo el país. Específicamente en las unidades de mujeres se realizan Papa Nicolau, se dan programas de protección responsable, se provee de vacunas y hay médicos de guardia y pediatras de guardia en la unidad 31. Ahora vamos a ver que no es tan así, pero esto era lo que se había firmado el año pasado y parecía estar encauzado a eso. A las presas extranjeras que no saben el idioma, se las tiene en el pabellón de angloparlantes, donde se les está enseñando el idioma español, mientras que desde el año pasado hay 24 agentes penitenciarios, 12 hombres y 12 mujeres que están aprendiendo inglés. Por otro lado, el Servicio Penitenciario Provincial y la Universidad de La Plata firmaron un convenio para que las presas puedan estudiar abogacía, sociología y periodismo. Hay 50 presas haciendo la primaria y 27 completando la secundaria. También varias organizaciones sociales solicitaron que se incorpore a las presas detenidas a la Asignación Universal por Hijo. Y para finalizar, creemos importante, en primer lugar, que el servicio penitenciario deje de ser una fuerza de seguridad y, en segundo término, que se capacite al personal penitenciario en temas referidos a las mujeres detenidas, incluso que haya una academia destinada a la formación de agentes femeninas para el trato de mujeres, en que se diseñen unidades arquitectónicamente preparadas para recibir mujeres, dado que hay que desechar el pensamiento que dice que no se justifica la especialización por el hecho de representar solo entre un 5 y un 10%, porque eso implica seguir relegando y subordinando a las mujeres a las necesidades de los hombres. El tratamiento de las presas tiene que ser integral, progresivo y tener como finalidad la inserción social. El Estado tiene una responsabilidad para poder enjaular, tiene que generar condiciones dignas y, en el caso específico de las mujeres, su obligación no es solo respetar los derechos humanos y las garantías individuales, sino también eliminar las prácticas discriminatorias, atender las necesidades específicas en lo que se relaciona a la salud, la capacitación laboral, el estudio y la maternidad. De lo contrario, está delinquiendo.